esperaba después de un fracaso nada del amor. Estaba tranquilo sin fuego de nadie en el corazón. La monotonía llenaron mis días de gran soledad. Pero al conocerte volvió de repente la luz a brillar. Yo ya no esperaba sentir lo que siento de nuevo otra vez. Pero he descubierto que todo es posible cuando te encontré. Y así me di cuenta que el amor no avisa cuando ha de llegar. Y en cualquier momento viene, se presenta y entra sin llamar. Contigo, yo te juro que vivir la vida merece la pena. Contigo, cada noche borra eso de beso, mira la estrella. Contigo, el invierno tiene los colores de la primavera. Contigo, yo te juro que vivir la vida merece la pena. Contigo, cada noche borra eso de beso, mira la estrella. Contigo, el invierno tiene los colores de la primavera. Esperaba después de un fracaso nada del amor. Estaba dormida dentro de mi alma toda la pasión. Pero de repente brillaron tus ojos en la oscuridad. Y el amor de nuevo que vino contigo me hizo despertar. Yo ya no esperaba sentir lo que siento de nuevo otra vez. Pero he descubierto que todo es posible cuando te encontré. Y así me di cuenta que el amor no avisa cuando ha de llegar. Y en cualquier momento viene, se presenta y entra sin llamar. Contigo, yo te juro que vivir la vida merece la pena. Contigo, cada noche borra eso de beso, mira la estrella. Contigo, el invierno tiene los colores de la primavera. Contigo, yo te juro que vivir la vida merece la pena. Contigo, cada noche borra eso de beso, mira la estrella. Contigo, el invierno tiene los colores de la primavera. Contigo.